El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. La comunidad judía sefardí Beyacot, la Casa de Jacob, presenta Unidos por la Verdad. Un espacio ameno, alegre y de enseñanza espiritual, tomando como base las raíces hebreas y su aplicación para nuestros días. Shalom, shalom, qué gusto saludarles nuevamente en su programa Unidos por la Verdad, como todos los jueves de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Aquí es nuestro encuentro y hoy en vivo, mis amados, no había podido venir por todo esto que está sucediendo, pero Hashem me mandó hoy para acá. Bueno, espero que pasemos un tiempo bien agradable, poder compartirle todos estos temas que les traje, que sé que serán de su interés y de bendición para su vida. En la presidencia y dirección, Pastor Andrés Noguera. En la coordinación general, Pastor Oliver Noguera. En el control técnico, Fabián Talero. Y aquí con ustedes, Silvia de Nemer, la rabaní de la congregación Beit Jacob, la Casa de Jacob, judío sefardí, abriendo una ventana para conocer las raíces hebreas de nuestra fe. Nuestra dirección, Avenida Urdaneta, esquina Candilito, edificio Doral Centro, Torre C, piso 1, frente a la Plaza La Candelaria. Nuestros teléfonos, 0416-206-3374. Y nuestros días de servicio, los sábados a las 10:30 de la mañana, los días lunes tenemos oración a las 4 de la tarde y los miércoles clases de Torá. Claro, por supuesto, no nos estamos reuniendo por el momento, pero ya pronto llegará el día. No se preocupe, ya nos veremos. También nos puede encontrar a través de las páginas www.comunidadjudiabeitjacob.com, por YouTube, Congregación Sefardí Beit Jacob, y por Instagram, Sinagoga-Beit-Jacob. Allí estamos también los días sábados en directo, amado, llevándole la parashá con nuestro amado Rabino Jorge Nemer. Y www.radiotiempo1200.com a través de internet. Y bueno, por supuesto, les traigo cariñosos saludos de mi amado esposo, el Rabino Jorge Nemer, que les manda una gran bendición. Y bueno, continuamos confinados por un tiempito más, mientras este torbellino pasa y volvemos a la normalidad. Mientras tanto, tenemos la alternativa de disfrutar al máximo el estar juntos en familia. Y los niños son los que más lo han aprovechado, al tener a sus padres cerquita y sentirse un poquito más consentidos. Ya todo esto pasará. Y todo se va a normalizar. Un poquito más de paciencia y tratemos de aprovechar al máximo el tiempo. Y algo que me ha llamado mucho la atención es ver cómo esta experiencia ha hecho que muchas personas se las ingenien para descubrir nuevas fuentes de trabajo y les ha reactivado la creatividad. Y lo más impresionante es observar que hemos sido probados en muchos aspectos, mis amados. Nuestro carácter, nuestro espíritu de lucha, el entusiasmo por seguir viviendo, confrontando todas las adversidades que se nos atraviesen. Esa es la vida, amados. De eso está compuesta, de momentos alegres, difíciles, otros enredados, plácidos, de angustia, de respuestas, de incertidumbre, de esperanzas. Así es la vida, como un gran ramo de situaciones que tenemos que enfrentar. y aprender a mantenernos de pie y con fuerzas a pesar de. Eso es lo que nos ayuda a sobrevivir en medio de cualquier circunstancia. Esfuérzate y sé valiente, dice el Señor. No temas, yo estoy contigo. No te dejaré ni te desampararé. Yo honro a los que me honran. Así nos sigue diciendo el Señor. Toma esa palabra, mi amada, mi amado que estás allí oyendo. Mi mano te sostendrá, aunque andes en valle de sombra y de muerte. No debes temer, yo estoy contigo. No tengas miedo. Pasarás por los ríos y no te ahogarás. Pasarás por el fuego y no te quemarás. Yo soy tu escudo, yo te fortalezco. Levanto al débil, enderezo al encorvado y visto al desnudo. Yo defiendo al inocente, a la viuda y al extranjero. Yo soy Adonai Sebaot, el Señor de los ejércitos. Ese es nuestro Elohim a quien servimos, mis amados, y esa debe ser nuestra confianza. No estamos solos en medio de toda esta situación. Él está con nosotros y Él tiene el control de todo. Así que confiemos y sigamos adelante. Y quiero darles un gran abrazo a todas mis amigas y hermanas que me mandan los mensajes, a los hermanos que también me mandan los mensajes durante la semana. Muchísimas gracias por su afecto, por sus bendiciones, y reciban de aquí también nuestro cariño junto con mi esposo y por supuesto a toda la congregación Beit Jacob. ¿Qué les parece si escuchamos algo de música y ya regreso con ustedes? Hazak! Esta es Radio Tiempo, frecuencia 1200 AM. Somos la congregación Beit Jacob en su programa Unidos por la Verdad, como todos los jueves de 10 de la mañana a 12 del mediodía, nuestro nuevo horario desde el mes de julio. Nos estaban buscando porque no nos conseguían, ¿ah? Claro, porque nos buscaban a la una de la tarde, pero aquí estamos, mis amados, en la mañana, más fresquitos y con la mente más clarita, ¿eh? Que después de almuerzo, que a veces da un poquito de sueño. Bueno, sus mensajes o comentarios los puede enviar al 0416-206-3374. Y si desea recibir estas enseñanzas, me puede enviar su correo. Pues sí, estoy muy feliz, muy contenta, porque bueno, por esta situación no habíamos estado en vivo, aunque yo estaba conectada con cada uno de ustedes desde mi casa cuando estaban transmitiendo el programa, pero de verdad que estar en vivo es como tenerlos aún más cerquita todavía. Bien, vamos a hablar acerca de la Torah, la palabra del Eterno. Lo que vamos a aprender hoy está allí en Deuteronomio, capítulo, está dentro, ¿no?, de los capítulos 21, 22, 23, donde nos habla de las leyes que regirían al pueblo de Israel para vivir en comunidad. Y el Eterno les estaba enseñando todo esto para que vivieran en paz, en justicia, para que todas las cosas funcionen mejor. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy, acerca de la justicia. ¿Qué es la justicia? ¿Cómo suele concebir la justicia el hombre? El hombre suele concebir la justicia como la mera aplicación imparcial de la ley, el libro ética. Teoría y aplicación señala que la justicia está conectada con la ley, con la obligación, los derechos y los deberes, y mide sus concesiones según igualdad y mérito. Sin embargo, en el caso del Eterno implica más que el frío cumplimiento de las reglas por fidelidad al deber o a las obligaciones. ¿Qué significa? Los términos originales traducidos por justicia, ¿qué implica la afirmación de que el Creador es justo? Un examen de los términos bíblicos originales nos ayudará a comprender mejor todo lo que abarca esta cualidad del Eterno. En las escrituras hebreas se emplean tres vocablos principales. Uno de ellos se traduce, además de por justicia, con soluciones tales como derecho y lo que es recto. Nos dice Génesis 18, 25. Lejos esté de mí hacer tal cosa. Aquí está hablando matar a los justos junto con los perversos. Así los justos y los perversos son tratados igual, lejos esté de ti. No debe el juez de toda la tierra hacer lo que es justo. Los otros dos se vierten por lo general, justicia y a veces rectitud. La palabra empleada en las escrituras griegas cristianas para justicia se define como la cualidad de ser recto o justo. En la Biblia se usan como sinónimos justicia y derecho. Lo vemos allí en Amós 5:24. La justicia brotará como el agua y la rectitud como torrente infranqueable. Por lo tanto, cuando las Escrituras dicen que el Creador es justo, indican que hace lo que es correcto y equitativo y que actúa así siempre, sin parcialidad. Nos dice Romanos 2:11, porque Adonai no muestra favoritismos. De hecho, es inconcebible que proceda de otro modo. El fiel Elihu, el amigo de Job, señaló: lejos sea de Dios, del Dios verdadero, el obrar inicuamente, y del Todopoderoso el obrar injustamente. Eso está ahí en Job 34:10. En efecto, es imposible que Adonai obre injustamente. ¿Por qué? Por dos importantes razones. ¿Por qué es incapaz Adonai de actuar injustamente? ¿Qué lo mueve a tratar a todos con rectitud? Primero, Dios es santo. Es infinitamente puro y recto, lo que le impide actuar de modo injusto. La santidad de nuestro Padre Celestial es una poderosísima razón para confiar en que nunca maltratará a sus hijos. Esta es la certeza que tenía Yeshua, quien en su última noche de vida en la tierra oró: Padre Santo, vigílalos por causa de tu propio nombre. En la Escritura, la fórmula Padre Santo se aplica en exclusiva a el Eterno. Y es lo propio, pues ningún padre humano puede comparársele en santidad. Yeshua tenía plena fe en que sus discípulos estarían a salvo en manos del Padre, quien se distingue por la más absoluta pureza y la más completa separación de todo pecado. Esto es tan importante, mis amados, porque cuando a veces pasamos por pruebas, por situaciones, empezamos muchas veces a dudar si es la mano del Eterno que lo está permitiendo. Y a veces hasta llegamos a pensar que es injusto lo que nos está pasando. Pero cuando nosotros estamos en las manos de Hashem, debemos confiar plenamente. Todo lo que nos sucede está bajo su justicia. Y Él permite cosas que a veces no entendemos, pero todas tienen una razón de ser. Muchas veces Hashem prueba nuestra fe, nuestra confianza. Y somos pulidos cuando pasamos por pruebas. Segundo, el amor altruista es propio de la naturaleza del Altísimo y lo mueve a tratar a todos con rectitud. En cambio, la injusticia en sus diversas modalidades, entre ellas el racismo, la discriminación y el favoritismo, suelen ser frutos de la codicia y el egoísmo, vicios contrarios al amor. La Biblia nos garantiza lo siguiente acerca del Dios de amor. Adonai es justo. Él sí ama los actos justos, lo dice el Salmo 11:7. Él mismo dice, tocante a su persona, yo, Hashem, amo el derecho. Isaías 61:8. ¿Verdad que es todo un consuelo saber que se deleita en obrar conforme a derecho, o sea, en justicia? Nos dice Jeremías 9:24. Aquí está lo que Adonai dice, que el sabio no se jacte de su sabiduría, que el poderoso no se jacte de su poder, que el rico no se jacte de sus riquezas. Más bien, el ostentador que se jacte en esto, que él me entiende y me conoce. Yo soy Hashem. Y ahí es donde está la gloria del hombre amado, en reconocer quién es verdaderamente el creador de todo lo que existe. La misericordia y la justicia perfecta de Adonai. ¿Qué relación existe entre la justicia de Adonai y su misericordia? ¿Cómo se manifiesta la justicia y la misericordia de Adonai en su manera de tratar a los seres humanos pecaminosos? La justicia de Adonai, como las demás facetas de su inigualable carácter, es perfecta, sin deficiencia alguna. Moisés exaltó al Creador con estas palabras: la roca perfecta en su actividad, porque todos sus caminos son justicia, Dios de fidelidad, con quien no hay injusticia, justo y recto es Él, Deuteronomio 32:3. toda expresión de su justicia es equilibrada, ni muy indulgente ni muy severa. Existe una relación muy estrecha entre esta cualidad del Altísimo y su misericordia. Salmos 116:5 dice: Adonai es benévolo y justo, y nuestro Dios es uno que muestra misericordia. Si es justo, misericordioso a la vez, ¿cómo entendemos estos? Estos son atributos y no son contradictorios. Su ejercicio de la misericordia no atenúa su justicia, como si esta fuera muy severa. Más bien, él suele expresar ambas cualidades simultáneamente e incluso en la misma acción. Veamos un ejemplo. Todos los seres humanos hemos heredado el pecado, por lo que merecemos la pena capital, como lo dice allí Romanos 5:12. Así es como funciona. Por medio de un individuo fue que el pecado entró en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte se extendió a toda la raza humana, por cuanto todos pecaron. Pero Hashem no se complace en que mueran los pecadores. Es un Dios de actos de perdón, benévolo y misericordioso, nos dice Nehemías 9:17. Sin embargo, su santidad no le permite aprobar la injusticia. Entonces, ¿cómo podría tratar con misericordia a personas pecadoras por naturaleza? Hallamos la respuesta en una de las verdades más preciosas de las Escrituras: el rescate que ha provisto para la salvación de la humanidad. Él, a través de nuestro Yeshua HaMashiach, envió el rescate. Nos dice allí Romanos 3:21-26. Pero ahora, muy aparte de la Torá, la manera de Adonai para hacer que la gente sea justificada ante él ha sido evidente. Nos dice allí Romanos 3:22. Y es la justificación que viene de Adonai por medio de la llenura de la fe de Yeshua, por medio de la fe en Yeshua HaMashiach, para todos los que continúan confiando. Porque no hay ninguna diferencia si uno es judío o gentil, por cuanto todos han pecado y están lejos de la gloria de Adonai, por la misericordia de Adonai, sin haberla merecido, todos han sido dados el beneficio de ser considerados justificados ante él mediante el acto de la liberación de nuestra esclavitud al pecado que fue alcanzado por nuestro Yeshua, nuestro Mashiach. Sigue diciendo Romanos 3:25, Adonai dio a Yeshua como capará, como sacrificio por los pecados, por medio de la fe con respecto al sacrificio de su muerte sangrienta. Esto aseguró la justicia de Adonai, porque en su paciencia él ha perdonado, ni con castigo ni remisión, los pecados que la gente ha cometido en el pasado. Seguimos leyendo Romanos 3:26. Y esto afirma su justicia, que en la era presente, mostrando que él es justo en sí mismo y también que él es que justifica a la gente por medio de la confianza en Yeshua HaMashiach. Entonces ahí tenemos la respuesta de por qué el Hijo del Eterno, nuestro Mashiach Yeshua, tuvo que morir de la forma que lo hizo. Porque él estaba pagando nuestros pecados, nuestra maldad, y él nos estaba haciendo justos delante del Padre a través de ese sacrificio. Y todo aquel que cree y que acepta a Yeshua en su corazón, esa sangre que él derramó en el madero le hace justo delante del Eterno. Por esa razón, cuando una persona recibe a Yeshua HaMashiach, su vida es transformada y comienza una nueva forma de vida. porque ahora su camino va a estar escrito en la palabra del Eterno y va a obedecer lo que Hashem ha dictado en su palabra. Entonces, cuando alguien dice, sí, yo acepto a Yeshua en mi corazón, ocurre un milagro. Dice que todos sus pecados son perdonados. Así es como se hace la justicia del Eterno sobre el ser humano. Es necesario. Nos sigue diciendo aquí la palabra. ¿Por qué nos atrae Adonai a su justicia? La justicia de Adonai no es una cualidad fría que nos impide rechazo, sino que es atrayente y nos acerca a Él. Como indica la Biblia con claridad, es un atributo que se caracteriza por la compasión. Analicemos algunas de las alentadoras formas en que lo ejercita. La justicia perfecta del Todopoderoso lo mueve a ser fiel, a ser leal a sus siervos. Adonai es amador de la justicia y no dejará a los que le son leales. Hasta tiempos indefinidos ciertamente serán guardados, nos dice el Salmo 37:28. ¡Qué garantía tan reconfortante! Ni por un momento abandonará Él a sus leales. Por lo tanto, podemos confiar que estará cerca de nosotros y nos cuidará con cariño, pues lo garantiza su justicia. Nos dice Proverbios 2:7-8, Él atesora salvación para los que caminan en rectitud. Él protegerá su camino para guardar el curso de la justicia y preservar el camino de aquellos que le temen a Él. ¿Cómo se evidencia en la ley el interés de Adonai por los desfavorecidos? Nos dice allí, la justicia divina es sensible a la necesidad de los afligidos si examinamos la ley que Adonai dio a Israel. Y resulta evidente que Él se preocupa por los desfavorecidos. Lo vemos allí en Deuteronomio 24, del 17 al 21. No tocarás la justicia del extranjero ni del huérfano que es debida a él. Y no tomarás la ropa de una viuda como prenda para un préstamo. Más bien recuerda que fuisteis esclavos en Misraim, en Egipto. Y Adonai tu Elohim te redimió de allí. Por eso te estoy ordenando hacer esto. Cuando coseches el grano en tu campo, si olvidas un manojo de grano, allí no regresarás para buscarlo. Se quedará para el extranjero, el huérfano y la viuda. Adonai tu Elohim te bendiga en todo el trabajo que hagas. Cuando sacudas el árbol del olivo, no te volverás a las ramas otra vez. Las olivas que queden serán para el extranjero, el huérfano y la viuda. Como Dios reconocía lo difícil que solía ser la vida para ellos, Él mismo se convirtió en su juez y protector paternal. Cuando nosotros, mis amados, estudiamos la palabra, nos damos cuenta cómo el Señor siempre guardó a su pueblo y todas sus leyes están escritas para la protección de sus hijos. Cuando usted lee con calma todas las ordenanzas y mandamientos que están allí, se da cuenta, todo lo hizo Hashem con el propósito de guardarnos, de protegernos, de hacer una justicia que no sea indulgente, sino una justicia llena de misericordia. Porque el Eterno no quiere que nadie se pierda, amado. Hashem quiere salvar a toda la humanidad. Pero para que esto suceda, el hombre tiene que reconocer su existencia, su realidad, quién es él verdaderamente. Y cuando el hombre doblega su orgullo y reconoce que hay un Creador y dice, yo quiero conocer a ese Creador, quiero tener una experiencia personal con Él, Él se le manifiesta y se hace real dentro de su vida. Y se da cuenta que no es una filosofía, sino que Él es un Elohim vivo y que hace milagros el día de hoy. Allí está Él llamando cada día. Él está llamando a los corazones para que lo reconozcan, porque, amados, cuando damos este paso, somos beneficiados, somos bendecidos y nuestra vida cambia, mis amados. Bien, vamos a tener un tiempo musical y ya regreso con ustedes, amados. Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Radio Tiempo, 1200 AM. Todo el tiempo en el corazón de la juventud. Bien, aquí estamos de regreso en su programa Unidos por la Verdad. Si desea hacer algún comentario o enviar un mensaje, puede hacerlo al número 04-16-206-3374. Y por supuesto, si quiere tener estas enseñanzas, me manda su correo que yo se las envío. Esta semana me llegaron varios mensajes pidiéndome el material de la semana pasada. Bueno, un cordial saludo a todas mis hermanas que se están conectando, a mis hermanos, saludos, cariños para todos. Gladys, cariños especiales para ti, que siempre estás allí pendiente durante toda la semana, me está escribiendo, pidiéndome palabras. Mucho cariño para nuestra hermana Luisa, siempre fiel allí. Y bueno, vamos ahora a hablar de las relaciones familiares. Y vamos a basarnos en pasaje de Levíticos 19 y 20. Yo les insto, mis amadas, mis amados, que estudien estos pasajes. Por supuesto, yo no lo voy a leer aquí porque son extensos, pero sí es importante que usted los repase ahí en su casa. Aquí nos habla de las normas sociales y sexuales en las cuales se incluye las relaciones sexuales entre parientes, las cuales están terminantemente prohibidas por el Eterno. Y se castigaba a toda persona que cometiera ese tipo de pecado. La Escritura habla claramente que esto traerá un terrible castigo desde el cielo, porque es abominación a los ojos del Eterno. Y he traído este tema, mis amados, porque hay situaciones que ocurren dentro de los hogares. Tengo una amiga que ella es docente y ella me contaba la cantidad de situaciones que le contaban sus alumnos y sus alumnas. Cosas terribles que ocurrían dentro, en el núcleo familiar. Y bueno, sentí en mi corazón compartirlo, mis amados, para que meditemos en esto. Se debe tener mucho cuidado. Son muchas las historias de niños que han sido violados por parientes cercanos, han sido abusados, amados. Incluso hay algunos que algunos de sus propios progenitores lo han hecho. Y lo más doloroso de estos actos es que la vida de esos niños o niñas quedan marcados para el resto de sus vidas. Algunos lo logran superar, pero otros no. Los padres, mis amados, o todos aquellos que estén, que se hicieron cargo, pues, de los niños, como sabemos que hay muchos casos de abuelas, abuelos que tuvieron que quedarse con sus nietos porque sus padres tuvieron que emigrar, deben ser muy cuidadosos en observar a sus hijos o sus nietos y mantener confianza con ellos, para que si les esté pasando algo, puedan confesarlo y puedan ser librados de una vejación tan terrible. A los niños, mis amados, es muy fácil asustarlos. Ellos son indefensos. Y cuando alguien abusa de ellos, pues los amenaza para que no se atrevan a hablar. Y si los hijos no tienen confianza con sus padres, pues no le van a contar lo que les está sucediendo. Y la vida de estos niños se va apagando. El Eterno, a través de su palabra, nos enseña lo que es incorrecto. ¿Con qué propósito? Para protegernos. Porque esto que prohíbe, si no lo obedecemos, trae graves consecuencias. El ser humano ha tratado en muchas oportunidades de rebelarse al Todopoderoso. Lo podemos ver desde la creación. Adán y Eva se rebelaron y no obedecieron a su Creador. Luego vemos a Caín asesinando a su hermano. Más adelante vemos cómo el hombre siempre ha querido hacer las cosas a su manera y obviar las ordenanzas que están escritas en la palabra. Por eso, mis amados, hay que tener tanto cuidado en el hogar, porque allí es donde está el lugar más secreto, encerrado. Cuando los padres salen, ¿qué pasa allí mientras los padres no están? ¿Quiénes van a su casa? ¿Quiénes le visitan? Esto es importante que lo valoremos, porque las cosas a tiempo evitan mucho dolor en el futuro. Hay muchos seres humanos que se han vuelto depravados, que no tienen conciencia, que no le importa el daño que le puedan hacer a otra persona, mis amados. Y debemos velar por esto. Y bueno, meditando en todo lo que ha sucedido con el hombre a través del tiempo, pues esta testarudez del hombre de seguir la palabra de Dios cada vez se hace más fuerte. En estos tiempos, mis amados, va a ser mucho peor, porque, como lo dice la Biblia, la ciencia ha crecido y algunos se sienten dueños del mundo, y va a llegar el momento que van a querer sacar a Dios del mundo y van a creer que tienen el poder sobre todo. Ellos tratarán, mis amados, de borrar las leyes escritas en la palabra de Hashem. Todo lo que tiene que ver con respeto y santidad. El respeto del ser humano el uno por el otro. Y cambiarán las leyes que están escritas, volviendo la naturaleza contra la propia naturaleza. El Eterno les dará cierto permiso por un tiempo, hasta que diga basta, como lo dijo en los tiempos de Noé. Y ponga atención, amado, amada. Seremos probados como el oro en el fuego. Y los que se mantengan fieles al Creador permanecerán con Él. Y los que se rebelen y sigan las leyes humanas de acuerdo a sus creencias naturales, a sus pasiones, serán unidos con los que se sintieron dueños del mundo. Estamos viviendo tiempos proféticos, tiempos muy fuertes, donde nuestra fe será probada de todas las formas. de todas las maneras. Tratarán de confundirnos, tratarán de desviarnos del verdadero camino, tratarán de que quitemos nuestros ojos de nuestro Creador y confiemos más en el hombre. Por estas razones, amados, estamos advertidos. Debemos aferrarnos cada día más a su palabra para que no seamos desviados. Porque la Escritura dice que aún los escogidos pueden ser llevados por caminos extraños. Por esta razón, todo este tiempo que Hashem nos ha dado para estar allí en nuestros hogares, mis amados, debemos más que nunca buscarle con pasión, con anhelo, apegarnos a Él, beber de Él, alimentarnos de su palabra, para estar fortalecido para todas las cosas que vienen, mis amados. Fortalecidos. Que esa fe sea cada día más fuerte y más poderosa. Y que nada debilite su confianza en el Todopoderoso. Bueno, mis amados, vamos a tener un momento más de música. Y ya regreso con ustedes para hablar de salud. Les traigo un tema bien interesante, no se lo pierdan. Ya regreso con ustedes. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, eterno santo Rey. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, tu voz trae el atardecer. Baruj et Adonai HaMevorach, Leolam Vaed. Baruj No te despegues de la programación de Radio Tiempo 1200 AM, todo el tiempo. Full sintonía. Continuamos con ustedes, mis amables oyentes. Aquí en su programa Unidos por la Verdad, recuerde que somos la Congregación Judía Sefardí Beit Jacob, la Casa de Jacob, abriendo una ventana para conocer las raíces hebreas de nuestra fe. Nuestro número 0416-206-3374. Por allí nos puede enviar sus mensajes, sus comentarios y también la dirección de su correo si quiere tener este material, que con todo amor yo se lo envío. Bien, vamos a hablar acerca de la salud. Saben que somos personas integrales, tenemos que estar bien en el espíritu, pero también físicamente. Pablo dijo un día que nuestro cuerpo con el tiempo se va envejeciendo, aunque por dentro nos vamos revitalizando en nuestro espíritu. Sin embargo, les traigo algunos consejos para tratar de mantenernos por más tiempo jóvenes. Para los que ya somos un poquito mayorcitos, ¿eh? La idea es que los años que van cayendo encima no sean tan pesados, sino lo más liviano posible. ¿Le parece buena idea? Bueno, ponga mucha atención. Bueno, para empezar, prohibido estrictamente que diga ya estoy viejo o vieja. Primero porque lo viejo no sirve, por lo tanto esa palabra no debe salir de sus labios. También es importante cuidar las órdenes que le mandamos a nuestro cerebro. Por ejemplo, a veces uno escucha a una persona que dice, me duele todo. Imagínese que una oración judía dice, por favor Hashem, tú que tienes el poder de fortalecer al hombre abatido, fortaléceme y dame vigor y que esté sano y fuerte en los 248 miembros y los 365 partes de mi cuerpo para servirle. Hasta aquí la oración. Claro, es mucho más larga, pero me refiero a esa estrofa que dice 248 miembros y 365 partes del cuerpo. ¿Cómo va a decir me duele todo? No lo podríamos resistir, ¿verdad? ¿Ah? Entonces, el optimismo es la mejor medicina. La confesión de gratitud delante de nuestro Padre es el mejor ungüento, mis amados. Hay un pasaje en la Escritura, en Hebreos 11:1, y que es muy conocido. Es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Lo que confesamos con nuestra boca es lo que creemos. Por lo tanto, lo que diga y de la forma que se comporte es lo que hablará de su fe. Si se queja y se lamenta de todo, su vida se llenará de pesimismo y cada vez se sentirá peor. En estos días hablaba con una hermana ya mayor, a quien queremos mucho, y me contaba por teléfono que se le había caído parte de su casa y que el Eterno la guardó, no sufrió ningún daño sino una magulladura en un pie. Y lo que me asombraba era ver con la paz que me lo contaba, en ningún momento como algo terrible. Me asombraba su tranquilidad en medio de todo. Porque ella es una mujer de fe que en medio de todas las circunstancias, por muy adversas que sean, confía plenamente en el Eterno. Y a eso es a lo que me refiero. Cuando yo era muy joven, siempre tenía un motivo para reír. Y recuerdo que una vez una señora me dijo, te ríes mucho porque no conoces la vida, después vas a cambiar. Para mí fue un reto. Dije dentro de mí, no voy a permitir que las vicisitudes de la vida traigan amargura a mi vida. Y claro, he llorado, he pasado malos momentos, pero he vencido la amargura, amados. Y me he permitido, no he permitido que mi corazón se apodere de todos esos malos momentos. Y le comparto esto tan personal, porque es nuestra actitud la que puede cambiar todo nuestro alrededor. No importa la edad que tengamos, depende de nosotros mismos. Entonces, mis amados, lo primero, usted tiene que estar sano por dentro. Tiene que tener su corazón puro, limpio, sin amargura, sin resentimiento, amados. Y eso le va a traer juventud, lo va a revitalizar, porque los malos sentimientos envejecen el alma y envejecen el cuerpo, la mirada, la forma de hablar. Y bueno, aquí les traigo algunos consejos para mantener un tiempo más, alargar la juventud en nosotros, mis amados. Primero lo que confesamos. Si nuestra edad comienza, recordamos que ya no tenemos, quiero decir, que a medida que los años pasan, ya no tenemos la misma agilidad de hace un tiempo atrás. Y la piel comienza a cambiar. Es tiempo de seguir estos 10 secretos para verse más joven y combatir aquellos molestos signos de envejecimiento. En otras palabras, lucir naturalmente rejuvenecidos gracias a simples cuidados que no solo se llevarán años de nuestra apariencia, sino que también nos harán ver más saludables y revitalizados. Así que aquí están. Tome nota allí. Primero, demorar el proceso de desgaste. La mayoría se preocupa de la apariencia externa y de cualquier signo visible, pero el envejecimiento de la piel no se da aisladamente del resto del cuerpo. Para vernos naturalmente más jóvenes, debemos dar a nuestra piel las vitaminas y minerales que ésta necesita. Por ejemplo, el demorar el proceso de desgaste requiere de una exposición controlada al sol. No tanta como para quemarnos o dañar la piel, pero sí la cantidad suficiente para incentivar en nuestro cuerpo la producción natural de vitamina D. Una excelente forma de verse más joven es evitando la deficiencia de vitamina D en nuestro organismo. Y yo le daba gracias al Padre, mis amados, porque aquí en Venezuela, prácticamente en toda Venezuela, pero aquí en Caracas, tenemos un sol maravilloso cada día, que aunque a veces están esos nubarrones y esa lluvia y esos relámpagos, truenos que a veces se asoman por allí, sin embargo, siempre tenemos los rayos del sol en algún momento del día. De verdad, somos bendecidos, mis amados, y debemos aprovecharlo. Otro punto, entender cómo y por qué envejece la piel. El hecho de que nuestra piel represente el 15% de nuestro peso corporal la hace el órgano más grande de nuestro cuerpo. Por ello, entender su estructura, además del cómo y por qué envejece, es uno de los primeros pasos hacia una apariencia más joven. Una piel sana y rejuvenecida no solo dependerá de la condición de nuestra epidermis, sino también de cuán bien pueda absorber y retener humedad. Una piel que retiene agua de forma natural, una piel hidratada, conserva una apariencia muy juvenil, más juvenil que aquellas con las que los pasos de los años se vuelve más seca y como consecuencia propensa a las arrugas. Por eso es necesario mantenerse bien hidratada. Dice la información médica que las personas que pasa a la edad de adultos mayores, empiezan a perder las ganas de beber agua. Y por eso, no solo debes tomar agua cuando tengas sed. De hecho, dicen los médicos que cuando tenemos sed es que ya estamos deshidratados. Por eso debemos tomar agua en un horario que cada quien se fije, pero dicen que debe ser mínimo 8 vasos diarios. Esto mantiene la piel hidratada y los riñones limpios. Mientras menos aguas tomes, más trabajan forzados los riñones. Y si tienes tendencia a retener líquido, primero debes comer muy poca sal y beber el agua desde la mañana y menos en la tarde. Y por supuesto, usar algún tipo de crema que le hidrate la piel. Esto es para hombres y mujeres. Hay cremas neutras para los hombres, pero es necesario que también se las apliquen. A veces los hombres creen que eso es solamente para las mujeres, ¿no? A los varones también se les reseca y se les cuartea la piel. Es necesario que también se cuiden, mis amados. Otro punto importante, el broncearse envejece. Hay gente que le fascina estar bajo el sol, hasta ponerse bien morenito. Así que mientras que la cantidad apropiada de sol puede hacernos lucir más jóvenes, luminosos y sanos, la indebida exposición puede causar daños irreparables a nuestra piel. La prolongada exposición agota nuestras reservas corporales de vitamina B y a lo largo plazo es la principal responsable de envejecimiento prematuro de la piel, incluso del cáncer de piel. No, nada más acertado que aquellos consejos de proteger nuestra piel de los dañinos rayos UV, los ultravioletas que son tan malos para la piel. Entonces, mis amados, es importante que si le gusta tomar el sol, por ejemplo, cuando íbamos a la playa, porque ahorita no podemos ir a la playa hasta que el confinamiento se levante, aunque el mar sería muy bueno para que ese microbio, ese virus malo pues desaparezca, pero bueno, debe protegerse cuando usted va a la playa con un protector solar. Bien, vamos al otro punto, alimentar nuestra piel con vitaminas. Algunas vitaminas pueden darnos una piel más joven, por ejemplo, la vitamina C ayuda a combatir las arrugas y finas líneas de expresión al incentivar la producción de colágeno. La vitamina E ayuda a una mejor apariencia al protegernos de los rayos ultravioleta y también al eliminar los radicales libres dañinos. Entonces hay que alimentarse de frutas y vegetales que tengan estas vitaminas, mis amados. Nosotros con mi esposo todas las mañanas nos tomamos un jugo verde, le llamamos nosotros, revitalizante, para estar allí con las defensas bien altas. Bueno, si me manda su correo, le mando la receta completa. Bien, vamos al punto 5. Las rosas rejuvenecen. En efecto, el agua de rosas alimenta e hidrata la piel. Aquellas pieles maduras se van tonificadas y rejuvenecidas con el agua de rosas, además de usarse para suavizar las arrugas y restaurar la vitalidad e hidratación del rostro. Aquellos aceites de rosas cosméticos son excelentes a la hora de cuidar nuestra piel. Gracias a sus propiedades regenerativas y elevados niveles de colágeno y elastina, ideales para prevenir el envejecimiento prematuro, las arrugas, entre otros, es bueno tener un frasquito con rociador con el agua de rosas para que durante el día se lo aplique. Punto 6, hacer ejercicio. Mantenernos en forma y activo físicamente hará maravillas por nuestra apariencia, sobre todo a medida que pasan los años. No olvidemos que uno suele juzgar la edad en base a qué tan ágiles somos, qué tan en forma nos vemos. Y hay ejercicio para todas las edades, así que no hay excusa. Claro, el caminar es el más sencillo. La mayoría de las personas lo pueden hacer, a no ser que tenga algún problema en las rodillas. Y en caso de ser así, debe buscar un tipo de gimnasia que pueda hacer en su casa para hacer ejercicios, porque es indispensable mantenernos ágiles, mis amados. No podemos volvernos sedentarios, porque eso es muy dañino para la salud. Número 7, perder peso. Uno puede llegar a verse años más jóvenes con solo bajar unos kilos y reducir grasa corporal. Pues el exceso no solo daña nuestra apariencia, sino que también estresa nuestro organismo e incrementa el riesgo de enfermedades. Un cuerpo enfermo no suele ser sinónimo de juventud. Número 8. Usar suplementos vitamínicos. La superficie de nuestra piel cambia constantemente mientras nuestro cuerpo la renueva de forma natural. Para una apariencia más joven, podemos ayudar a este proceso utilizando antioxidantes, especialmente formuladas, tales como la vitamina E y otras que son excelentes para revitalizarnos. Número 9. Cuidar nuestro cabello. A la hora de verse más joven, el cabello juega un papel enorme. Una cabellera sana y suave y brillosa es sinónimo inmediato de juventud. Pero aunque su importancia sea innegable, son muchos quienes han abusado, en especial las mujeres. Allí tenemos el tinte, las permanentes, el laseado, la decoloración, un sinfín de elementos que se han llevado el acondicionado natural de nuestro cabello. Así que, de ser necesario, es tiempo de echar mano a un buen tratamiento nutritivo y regenerador. Y hay productos naturales, amados, que ayudan para hacerse buenos tratamientos, como el aguacate, huevos, sábila, el romero. En fin, solo es cuestión de buscar información. Además, es importante mantener un buen corte de cabello. Es el marco del rostro. Y un cabello descuidado baja la autoestima de la persona, porque da la impresión de descuido. No hay nada mejor que mirarse al espejo y verse bien presentable. Y como le dije esto antes, todos estos consejos son para hombres y mujeres, mis amados. A mí me gusta ver a mi esposo cuando se arregla, se acicala y él se perfuma y siempre está pendiente de mantener su cabello bien arregladito, su barbita, porque él usa una barbita ahí y siempre bien afeitadito, y me encanta verlo así porque eso me hace ver que él se cuida. Imagínese cuánto me tengo que cuidar yo. Bueno, es importante esto, mis amados. También uñas fuertes y sanas. Este es el último consejo. Durante la búsqueda por lucir más jóvenes, muchos se olvidan de las manos, sin tener en cuenta que unas manos envejecidas pueden arruinar todo el efecto logrado. Por ello, siempre hay que tener cerca una botella de crema de manos, uñas, y hacer uso de ellas cada vez que tengamos contacto con, sobre todo, detergentes. Un buen tip: si nos aplicamos crema con las manos todavía un poco húmedas, lograremos una mejor hidratación y ayudaremos a que nuestras uñas crezcan más sanas y fuertes. También hay ejercicios para las manos, masajes que ayudan para la mejor circulación de la sangre. También hay productos naturales que ayudan para evitar las manchas que van apareciendo con la edad. Lo importante de todo esto es que cuando nos preocupamos de nosotros mismos, nos sentimos amados y mejores, porque el cuidarse significa que usted se ama y le da gracias a Dios por darle la vida. Y cuidar nuestra salud, mis amados. Bueno, espero que le haya parecido interesante este tema. Vamos a otro momento musical y ya regreso con usted. David Melech, Melech Israel. David Melech, Melech Israel. David Melech, Melech Israel. David Melech Israel. Hay de Kayam, ay, ay, ay, semen, semen, tov. Ay, ay, ay, mazo, mazo. Hey lanu lecho Yisrael, v'imru amen. Ayay ay simen simen tov, ayay ay mazal mazal tov. Hey lanu lecho Yisrael, v'imru amen. David Melech Melech Yisrael, David Melech Melech Yisrael. David Melech, Melech Israel, David Melech Israel. Chai dekayam, ay ay ay, simen, simen tov. Ay ay ay, mazal, mazal tov. Ay ay ay, hey lanu lecho Israel, v'imru amen. Ay ay ay, simen, simen tov. Ay ay ay, mazal, mazal tov. Ay ay ay, hey lanu lecho Israel, v'imru amen. ¡Nuestro Dios es alegre! Como tú la pediste, así te lo ponemos. Disfruta tu tema musical. Solo por Radio Tiempo 1200 AM. Todo el tiempo. En el corazón de sus oyentes. Bueno, mis amados, aquí estamos de regreso en su programa Unidos por la Verdad. Reciban nuestros calurosos saludos a todos aquellos que están conectados con su radio predilecta, Radio Tiempo 1200 AM, la radio que llega al corazón de aquellos que la escuchan. Bueno, normalmente yo en este segmento les traigo noticias, pero bueno, como cosa rara, pues no tuve internet, así que no les traigo noticias actuales. Pero vamos a pasar de una vez al el segmento hablando de nuestro pueblo judío. Hoy vamos a hablar de sus siete festividades, las siete festividades judías que son tan importantes. Bueno, son más de siete, en sí no son siete, pero cinco que son dictadas por el Eterno. A pesar de lo mucho que muchos creen, las fiestas judías ocurren todos los años exactamente en el mismo día. Si usted hubiera amado que eso es un tema de todos los años, ¿no? Porque claro, acá nos regimos por el calendario gregoriano. Entonces siempre hay una confusión en las fechas, porque el calendario gregoriano es solar y el calendario hebreo es lunar. Si decidimos utilizar como referencia el calendario gregoriano, pareciera que las fiestas judías nunca caen el mismo día. Sin embargo, lo hacen de acuerdo al Luaj, es decir, al calendario hebreo, al calendario lunar. El día judío comienza con la puesta del sol y no con la salida del mismo. Por dicho motivo, siguiendo el calendario hebreo, las fiestas comienzan al atardecer del día anterior, que dice ser el día festivo. Por ejemplo, si Pesaj, les digo que Pesaj es la misma Pascua de la cual uno escucha hablar, comienza un martes, las familias se juntan para celebrar el Seder, el orden, el día lunes por la noche. Es posible también que alguna vez escuchen decir las altas fiestas. La verdad es que no existen fiestas altas o bajas. Todas son importantes a sí misma y en todas hay algo importante para celebrar o conmemorar. Acá va una resumida lista. Comenzamos con Pesaj, la festividad central que conmemora la liberación de la esclavitud e inicia el ciclo que conduce a la constitución de Israel como pueblo unido bajo una misma ley, la Torá. Después de 50 días de Pesaj, celebramos el día de Shavuot, que es la entrega de la Torá en el monte Sinaí. Después viene Rosh Hashaná, el año nuevo judío. Es un día festivo que simultáneamente inicia un periodo de retrospección y va unido con Yom Teruah, el toque de las trompetas que llama a despertarse del adormecimiento espiritual. Después viene Yom Kippur, el día del perdón, un día de ayuno y arrepentimiento para reconciliarnos con el prójimo, Dios y nosotros mismos por los errores realizados en el último año. A los 5 días después de Yom Kippur tenemos la celebración de Sukkot, la fiesta de las cabañas. 8 días se celebra esta fiesta, donde se habita en cabañas que se compone de madera y palmas, para recordar que así habitaron en el desierto y que así es la vida en esta tierra frágil. A los 8 días se celebra en el día noveno Shemini Esteret, tiempo de regocijo y gratitud, y al día siguiente tenemos Simchat Torah, la alegría de la Torah. Cuando todos los peregrinos de la Torá, todos los pergaminos de la Torá vuelven a su inicio, a Bereshit, a Génesis. Se enrollan y se desenrollan y llegamos allí a Génesis nuevamente, porque se comienza la lectura desde Génesis. Y así pues se va leyendo durante el año toda la Torá o el Pentateuco, como se le conoce. Después tenemos la fiesta de Hanukkah, la celebración histórica de la recuperación del templo en manos del ejército seleucida. Como parte de este evento, volvió a encender la menorá y un milagro ocurrió cuando el aceite con el que se encendía y que solo alcanzaba para un día duró 8 días. Otras festividades, Purim, la fiesta que está en el libro de Esther y que recuerda cuando el pueblo de Israel se encontraba en Susa y que iba a ser aniquilado y el Eterno lo salvó a través de la reina Esther. Tenemos el Yom HaShoah, Yom Hashmut, Yom Hazikaron, Yom Yerushalayim, todas estas celebraciones. Cada fiesta judía primeramente exalta al Eterno y fueron designadas por el Eterno, por lo menos 5 de ellas, y las otras por diferentes acontecimientos muy significativos para el pueblo de Israel, y cada una de esas fiestas tiene sus propios símbolos y comidas típicas. Cada una de ellas tiene el propósito de recordar las obras y manifestaciones del Eterno, pero también tiene significados proféticos. Y podríamos decir lo siguiente. Por ejemplo, Pesaj, que es el recuerdo de la liberación de la esclavitud y la entrega de la tierra prometida. La parte profética es que un día seremos liberados de este mundo tan complicado y llevados a esa tierra prometida y eterna, donde no habrá más llanto ni dolor, como lo dice la palabra. Después tenemos la fiesta de Shavuot. ¿Cuál es la parte profética? Donde se celebra la entrega de la Torá. Nos dice la palabra del Eterno que un día seremos juzgados en el gran tribunal y la palabra del Eterno será la vara con la cual se medirá nuestra vida. En Yom Teruah, el toque de las trompetas, nos dice la palabra que un día cercano vendrá nuestro Mashiach, ya no como el siervo sufriente, sino como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y al sonido del shofar resucitarán los muertos para ser juzgados, unos para vida eterna y otros para condenación. Después tenemos Yom Kippur, el gran día en que estaremos de pie delante del trono celestial y nuestras vidas pasarán delante de los ojos del gran rey y seremos juzgados los que están inscritos en el libro de la vida de acuerdo a sus obras y los que están inscritos en el libro, los que no están inscritos en el libro de la vida de acuerdo también a sus obras. Después tenemos Sukkot. ¿Cuál es el tiempo profético? Señal que nos da el Eterno que ese lugar donde moraremos por la eternidad ya no será una casa frágil, será para siempre en su presencia, las moradas que Yeshua dijo que serían preparadas para cada uno de nosotros. Amados, la palabra del Eterno nos dice que debemos estar preparados, como si ya fuéramos a salir de viaje, con pasaporte y maletas en la mano. Esto es simbólico. Lo que digo en el plano espiritual tiene el siguiente significado. Debemos tener las cuentas arregladas, santidad y obediencia, cero rencor, cero odios, cero contiendas, corazones entregados y dispuestos. Si quieres verdaderamente vida eterna, debemos estar preparados, mis amados, porque a veces decimos, bueno, todavía me quedan tantos y tantos años de vida. Nadie lo sabe, mis amados. Lo importante es estar siempre dispuestos y atentos al llamado de nuestro Padre, Estamos a tiempo, mis amados. Así que preparémonos. Por supuesto, en los siguientes programas le hablaré de cada una de estas fiestas con detalles, cómo las celebramos y lo hermosa y edificante que son. Vamos a tener otro momento musical y ya regreso nuevamente con ustedes. Oti shama biyar Yehuda ubechutzot Yerushalayim kol sasso mekol simcha kol chata mekol kala Oti shama biyar Yehuda ubechutzot Yerushalayim kol sasso mekol simcha kol chata mekol kala Ya da ya la la la ya da la la ya la la ya ba ba ba ba ba ya la la la la ya la la la la ya ya la ya la la ya la la la la ya ya ya Oh tishama biyar Yehuda Oh bechutzot Yerushalayim Kol sason vekol simcha Kol chata vekol kala musical más popular de Venezuela, la única que bendice tu vida, los 1200 AM de tu Radio Tiempo. Continuamos en su programa Unidos por la Verdad. Hoy feliz, mi amado, porque estoy aquí en vivo y en directo con ustedes. Es un placer verdaderamente compartir este tiempo. Espero que sea de su agrado y que puedan compartirme sus también sus comentarios y puedan pues hacerme llegar su mensaje para saber a ver con quién estoy yo comunicada, porque sabe, cuando uno habla a través de una radio o de una televisora, pues uno no sabe a quién le está hablando, ¿eh? Uno lo sabe por la respuesta de la gente cuando ellos nos envían sus mensajes. Ah, estoy comunicada con tal y tal persona. Bueno, aquí nosotros manifestamos la fe, amado. Cuando estamos frente a un micrófono, tenemos en nuestra mente, bueno, estoy hablando con Luisa, con Gloria, con Eliana, con Francisco, con Pedro, y bueno, y uno tiene más o menos una idea con quién está pues hablando. Así que bueno, vamos a continuar. La semana pasada yo les compartí un tema acerca de la Aliá, el llamado y el retorno del pueblo hebreo pues a allá, a Israel. Y bueno, recibí muchos mensajes, me dijeron que les había gustado muchísimo este tema y que si podía repetirlo hoy, como la semana pasada no lo terminé porque es un poquito extenso, les voy a dar algunos tips de lo de la semana pasada y voy a terminar la segunda parte acerca del retorno, porque saben, mis amados, esa es una profecía que está en el Antiguo Pacto y donde nos dice que cuando el Mashiach viniera, pues el pueblo de Israel retornaría a su tierra. Y lo estamos viendo, mis amados, y cada día se confirma más, pues, para especialmente para nuestro pueblo que aún no ha creído en Yeshua HaMashiach. Allí está la prueba, allí está la muestra, una de las tantas profecías que nuestro pueblo espera que se realice y lo pueden vivir. Todo este pueblo que ha regresado a Jerusalén es la respuesta a esa palabra profética. Esto pues es un artículo escrito por Rebeca Brimner, presidenta ejecutiva internacional. Y nos dice algunos segmentos de lo que le compartí la semana pasada. Vivimos durante una época histórica muy especial. Es un tiempo asombroso en que Dios cumple su palabra a Israel ante la vista de todo el mundo. Trae de regreso al pueblo judío a la tierra de su antigua herencia en cumplimiento de la profecía bíblica. Aquellos que vivimos en Israel no tan solamente leemos acerca de la profecía bíblica, sino que la podemos palpar con las manos a medida que abrazamos a los nuevos inmigrantes cuando llegan de todas partes del mundo. El profeta Jeremías lo dijo: allí en el capítulo 16, 14 al 15. Por tanto, aquí vienen días, declara el Señor, cuando ya no se dirá, vive el Señor que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todos los países donde los había desterrado, porque los haré volver a su tierra, la cual di a sus padres. Y hoy vemos la evidencia del retorno a Sion por todos lados. Nos hemos acostumbrado a ver a los emigrantes cuando caminan por las calles de Israel. Sin embargo, nunca quiero acostumbrarme, nos dice la escritora, a tal grado que deje de verlo como un acto milagroso de Dios. Recuerde, hace escasamente 65 años el mundo estaba sumido en la Segunda Guerra Mundial. Y hubiera sido muy difícil, si no imposible, creer que Dios literalmente podía cumplir sus promesas a Israel. Esa es la introducción que nos da esta dama que habla acerca de esta aliyá. Desde el principio, el aliyá fue la piedra fundamental para el nuevo Estado judío. Aliyá quiere decir volver, llegar nuevamente a la tierra de Israel. Y fue mencionado abiertamente en la declaración del establecimiento de Israel cuando se leyó en su primer día de fundación. El nuevo primer ministro de Israel, David Ben Gurión, anunció a la judería mundial: hacemos un llamado al pueblo judío en toda la diáspora para que se una a nosotros en nuestra nación por medio del Aliyá, desarrollando la tierra y participando en esta empresa monumental de redimir al pueblo judío que ha sido el sueño de muchas generaciones. Actualmente, la página de internet del gobierno dice: el regreso de los exiliados a su tierra ancestral es la razón de ser del Estado de Israel. Aliyá literalmente, como les decía, significa ascender y es la moderna palabra hebrea para emigrar a la tierra de Israel. Los rabinos enseñan que su significado en este contexto es espiritual y también físico. Se enseña a cada judío que esta ascensión es parte esencial del judaísmo, es la identificación máxima con su pueblo, cuya vida y destino está intrínsecamente amarrada a la tierra de Israel. Y tenemos aquí algunas aliyá que se han hecho a través de los años, en 1880, en 1914, 25.000 judíos llegaron desde la Europa Oriental y Yemen. Los judíos europeos fueron motivados a consecuencia de pogromos, masacres organizadas y la incapacidad de integrarse en la sociedad rusa debido al antisemitismo. Los judíos yemenitas fueron motivados por su creencia en la eminente llegada del Mesías. Hay una segunda aliyá en el 1904 y 1914. 40.000 llegaron, principalmente desde Rusia. Un pogromo particularmente cruel en 1903 alarmó a los judíos rusos y miles comenzaron a fluir hacia su antigua tierra. Hay una tercera aliyá en 1919 a 1923. En 1917, luego de la Primera Guerra Mundial y la declaración de Balfour, 35.000 judíos regresaron a Sion. Hay otra aliyá en 1924-1932. 65.000 personas adineradas, comerciantes, artesanos, profesionales y académicos llegaron después de que las autoridades británicas les permitieran entrar para que reconstruyan a la sociedad. Y hay una quinta aliyá, 1933-1939, huyendo de los nazis. 250.000 judíos llegaron a Israel. Era un asunto de sobrevivencia. Bien, y hoy pues les traigo lo siguiente también. La aliyá de la juventud. Esto fue organizado en 1933 para rescatar a la juventud judía de la Alemania nazi. Alrededor de 5.000 jóvenes fueron traídos a la tierra antes de declararse la Segunda Guerra Mundial y fueron luego educados en internados o centros juveniles. Después de la guerra llegaron otros 15.000 jóvenes, mayormente sobrevivientes del Holocausto. Hoy día, los centros juveniles de Aliyá continúan siendo vitales para absorber a los jóvenes recién inmigrados, además de ofrecer una segunda oportunidad a los jóvenes israelíes desventajados. La Segunda Guerra Mundial en 1939 y 1948. El esfuerzo por promover el Aliyá se concentró en rescatar a los judíos de la Europa nazi. Algunos entraron a la tierra con visas emitidas bajo la cuota permitida de la Carta Blanca, una política británica de 1939 que controlaba la inmigración judía. Pero la mayoría entró ilegalmente, por medio de esa emigración ilegal llamada Aliyá Bet. Judíos llegaron por tierra y mar desde Europa y el Medio Oriente. Vinieron en contra de las órdenes del mandato británico y con poca ayuda de los países europeos. Tuvieron gran dificultad en obtener barcos de transporte y enfrentaron enormes peligros al realizar ese viaje marítimo durante momentos de guerra. Muchos de los barcos fueron capturados por las autoridades británicas y regresados por causa de la cuota limitada. Otro tanto perdieron sus vidas en el mar o en el infierno nazi en Europa. Hay otra aliyá en 1944-1948. Los judíos en la Europa Oriental intentaron escapar por cualquier medio. Emisarios de los Yishuv, asentamientos judíos en Palestina, militantes judíos y movimientos juveniles sionistas establecieron la organización Berijá, que significa escapar, y ayudaron a casi 200.000 judíos a salir de Europa. La mayoría de ellos se establecieron en lo que todavía se llamaba en aquellos tiempos Palestina. La inmigración ilegal fue al principio método de inmigración, porque la cuota británica permitía la entrada solo a 18.000 judíos por año. 66 barcos con emigrantes fueron movilizados durante esos años, pero solamente unos pocos lograron atravesar el bloqueo británico para alcanzar las orillas de Israel. Los británicos detenían los barcos que transportaban inmigrantes y estos eran internados en campamentos de refugiados en Chipre. La mayoría no pudo llegar a Israel hasta después de haberse establecido como nación. Cerca de 80.000 emigrantes ilegales llegaron a Israel entre 1945-48. El número de emigrantes durante todo el periodo del mandato británico, tanto legal como ilegal, fue aproximadamente 480.000, casi el 90% desde Europa, cuando se estableció Israel como Estado en 1948. La población judía en la tierra había alcanzado a unas 650.000 personas. Bien, ¿qué le parece si escuchamos otra música, una melodía más, antes de continuar con este tema para finalizar hoy? Ki mitzion teitze Torah udvar Hashem Yerushalayim. Ki mitzion teitze Torah udvar Hashem Yerushalayim. Ki mitzion teitze Torah udvar Hashem Yerushalayim. Ki mitzion teitze Torah udvar Hashem Yerushalayim. Ki mitzion teitze Torah udvar Hashem Yerushalayim. Ki mitzion teitze Torah udvar Hashem Yerushalayim. Ki mitzion teitze Torah udvar Hashem Yerushalayim. Ki mitzion teitze Torah udvar Hashem Yerushalayim. Ki mitzion teitze Torah udvar Hashem Yerushalayim. Ki mitzion teitze Torah udvar Hashem Yerushalayim. Ki mitzion teitze Torah udvar Hashem Yerushalayim. Ki mitzion teitze Torah udvar Hashem Yerushalayim. Ki mitzion teitze Torah udvar Hashem Yerushalayim. Ki mitzion teitze Torah udvar Hashem Yerushalayim. Ki mitzion teitze Torah udvar Hashem Yerushalayim. Ki mitzion teitze Torah udvar Hashem Yerushalayim. Radio Tiempo 200 AM, todo el tiempo en el corazón de la juventud. Bien, continuamos entonces ya casi en la última parte de nuestro programa, y quería, pues, antes de terminar el tema acerca de la Aliyá a Israel, hablarles de esta última parte donde pues hay grupos de cristianos que están trabajando para llevar a los judíos que están en diferentes lugares hasta Israel. Fíjese que esta organización es muy interesante. En algunos países, principalmente la antigua Unión Soviética y Argentina, la pobreza imposibilita el aliyá de los judíos. Sus dificultades económicas se deben en gran parte al colapso económico de su país. Puentes para la Paz y otros grupos cristianos ayudan a personas de la antigua Unión Soviética para que escapen de sus condiciones desesperanzadoras y tengan una nueva vida en Israel. A través de los esfuerzos de Puentes para la Paz, sobre 26.000 judíos ahora viven y trabajan en Israel. Nuestro proyecto Rescate ayuda a que los judíos se preparen para dejar sus países de origen y aprovecha las tarifas aéreas especiales auspiciadas por el Estado de Israel. Les ayudamos a obtener los documentos requeridos que evidencian su trasfondo judío. Es una tarea difícil y costosa, teniendo que viajar de una comunidad a otra investigando y procurando los documentos de sus padres y abuelos. Suplimos a la familia con ropa y alimentos y cubrimos su transporte hacia la puerta de embarque a Israel, sea por aire o mar. Esos 26.000 emigrantes ahora viven en Israel gracias a la ayuda que le dimos. Nuestro trabajo cristiano del proyecto Rescate está en el proceso de ayudar a miles más. El proceso es frecuentemente largo y arduo, tratando entre 6 meses por lo menos dura y 2 años. Cada persona y familia tiene necesidades especiales y únicas. Aquí hay un pasaje que nos habla acerca de las promesas del Eterno. Cuando yo los traiga de entre los pueblos y los reúna de las tierras de sus enemigos, serán santificados en ellos ante los ojos de muchas naciones. Entonces sabrán que yo soy el Señor su Dios, porque los hice ir al cautiverio entre las naciones y después los reuní de nuevo en su propia tierra, sin dejar allí ninguno de ellos. No les ocultaré más mi rostro, porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel, declara el Eterno. También nos dice, porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces os rociaré con aguas limpias y quedaréis limpios de toda vuestra inmundicia. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra tierra. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, nos dice Ezequiel 36:24-28. Así está el Eterno, mis amados, recogiendo a sus hijos desde los 4 costados del mundo. Cuando Él nos llama, Él nos limpia, amados, de la inmundicia, de la idolatría, de ese mundo corrupto en que estábamos, y nos trae a su santidad. Bien, quisiera en estos minutos que nos quedan, mis amados, aprovechar de hablarles acerca de la preocupación. La preocupación, mis amados, es un sentimiento que nos causa muchísimo daño. Quisiera que reflexionáramos acerca de esto, porque por la misma situación que estamos viviendo, la preocupación está haciendo estragos en muchas personas. Pero cuando nosotros buscamos la sanidad a través de la palabra de Hashem, nuestras vidas son transformadas, mis amados. Allí nos dice Filipenses 4:4-8, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Hashem en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Hashem, del Eterno, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Yeshua HaMashiach. Amados, a veces la palabra hay que repetirla muchas veces en voz alta hasta que podamos entenderla. Hasta que podamos entenderla y aceptarla dentro de nosotros y esa palabra haga efecto, mis amados. La palabra preocupación viene de la palabra griega merimnao, la cual es una combinación de 2 palabras, merizo, dividir, y nous, que significa mente. Preocuparse, pues, significa dividir la mente. La preocupación divide la mente entre intereses válidos y pensamientos destructivos. El apóstol Santiago Jacobo dice que el hombre de mente dividida es inestable. en todos sus caminos, es inestable en sus emociones, es inestable en sus juicios. La preocupación divide los sentimientos, por lo tanto, las emociones carecen de estabilidad. La preocupación divide el entendimiento, por lo tanto, las convicciones son de poca profundidad y son variables. La preocupación divide las facultades de percepción, por lo tanto, las observaciones son defectuosas y aún falsas. La preocupación divide la facultad de juicio, por lo tanto, las actitudes y las decisiones conducen a la destrucción y al pesar. Las preocupaciones dividen las facultades de determinación, por lo tanto, los planes y propósitos, si no se juntan totalmente, no se llevan a cabo con persistencia. Las preocupaciones, en fin, llevan a la pérdida del poder de razonar. ¿Por qué? La mente está tan dividida que no puede actuar por un canal. Es como una mula parada entre dos montones de heno y que se muere de hambre tratando de decidir de cuál montón comer. Así que, mis amados, debemos luchar contra la preocupación. No debemos permitir que ella se apodere de nuestro corazón. Cuando usted se sienta angustiado por la preocupación, debe buscar la palabra del Eterno. Repetirla muchas veces en voz alta, hasta que todo su ser la entienda y pueda confiar plenamente en las promesas de Hashem. La preocupación no nos lleva a nada, mis amados. Pero cuando confiamos en el Eterno, entonces nuestra vida se transforma porque nos aferramos a sus promesas y no a la preocupación que nos lleva a la destrucción, mis amados. Bueno, me están haciendo señas y me dicen que ya se acabó el programa. Así que bueno, la coordinación general, Pastor Oliver Noguera. En el control técnico, Fabián Talero, y aquí en los micrófonos con ustedes, Silvia de Nemer, la rabaní de la congregación Beit Jacob. Reciban nuestras bendiciones junto con nuestro esposo, mi amado esposo, quiero decir, Jorge Nemer. Muchas bendiciones, que la presencia del Eterno esté en sus hogares. Shalom Ubrajot. La comunidad judía sefardí Bellacol, la casa de Jacob, presentó Unidos por la Verdad. Un espacio ameno, alegre y de enseñanza espiritual. Tomando como base las raíces hebreas, les invitamos para el próximo jueves a esta misma hora. Shalom Ubrajot.